Vamos a ir abriendo nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 13. Jesús, bendito eres, Señor, aleluya. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta aquí este pasaje de la palabra del Señor, en el cual vamos a recibir el mensaje en esta tarde. Una iglesia que prevalece, una iglesia que prevalece. Allí Jesús ya estaba anunciando acerca de la edificación de su iglesia. Y la iglesia obviamente le pertenece a Él, y Él es cabeza de la misma. Él está preanunciando y anunciando que esa iglesia iba a estar revestida de poder de Dios, de manera tal que ni aun las puertas del Hades, la puerta de la muerte, las puertas del infierno, iban a poder prevalecer contra ella. Está hablando de una iglesia victoriosa, así como nosotros necesitamos también erigirnos permanentemente en una iglesia victoriosa. Y esto se lo está pronunciando y anunciando a Pedro. Le está hablando del fundamento de esta iglesia, sobre lo cual estuvimos hablando en otra oportunidad, pero también le está afirmando esto, que su iglesia, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que prevalece, permanece firme, permanece en pie, porque está ungida con poder de Dios, con poder de lo alto. Así que no hay nada ni nadie que puedan prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero permanentemente y a lo largo de los tiempos y de los siglos, desde este momento hasta estos días, la iglesia ha sido objeto de diversos ataques del enemigo, de diversas corrientes y diversas fuerzas que buscaron e intentaron destruir a la iglesia del Señor. Y en una y otra oportunidad a lo largo de estos 2013 años, desde que Jesús compartiera estas palabras, la iglesia de Jesucristo ha prevalecido. Porque su palabra es fiel, y lo vemos reflejado una vez más, en que pese a lo que haya pasado, la iglesia de Dios está en pie, la iglesia de Jesucristo está en pie. Nada ha podido prevalecer hasta ahora contra ella, ni nada va a prevalecer. Y permanentemente se renuevan o cambian las acciones de parte del mundo y de las tinieblas sobre la iglesia para intentar destruir a esta, o por lo menos restarle poder, debilitarla. Y en este tiempo encontramos diversas corrientes de este tiempo, de este siglo, que están buscando infiltrarse sutilmente en la vida de la iglesia. Sería bueno e interesante aquí también aclarar que toda vez que la Biblia habla de iglesia, no se refiere a edificio, se refiere al conjunto de los creyentes. Aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo y luego de bautizados son incorporados a la membresía de la iglesia. Así que los cristianos salvos en Jesucristo no andamos aislados o sueltos por ahí. Por el contrario, Jesús salva a las personas y eso hace también que las saque del aislamiento, de la soledad. La gente vive aislada, aunque esté pegada una a otra. Así que de allí Jesús la toma a través de la salvación y ya les saca de la independencia, del aislamiento y de la soledad y las pone en familia. La iglesia es esta familia del Señor, les pone en relación sana y vigorosa. Así que estamos pensando en este tiempo de todo aquello que está tratando de minar la fuerza y el poder de Dios en su pueblo, en su iglesia. Y entonces hay mucha influencia del mundo a través de diversas corrientes filosóficas y de pensamiento y esto que, hoy todo el mundo habla de posmodernidad y de algunas características que la representan. Pero fundamentalmente, yo te voy a dar dos o tres para que lo tengas en claro o más presente. Se habla del pluralismo, por ejemplo, que son que hay infinidad de ideas o de oportunidades y de verdades. No hay una sola verdad. Los absolutos están siendo echados por tierra y ya no se consideran como tales. Por lo tanto, Dios, la Biblia y otra serie de cosas dejan y pierden su valor para muchos. Y el pluralismo está queriendo decir, entre otras cosas, cuando se refiere a lo religioso, que todos los caminos conducen a Dios. ¿Y cuáles son todos esos caminos? El que cada uno se le ocurra y diga y afirme, este es el camino que yo voy a ir o voy a tomar para ir a Dios. Y esto absolutamente contradice la Biblia. Pero esto que está en el pensamiento y en la mente de la gente en el mundo se infiltra en la congregación, en las iglesias, y a veces toma cautiva la mente y el pensamiento de algunos creyentes que por a lo mejor no tener una sólida formación bíblica o espiritual, son presa de esta influencia y caen bajo esta influencia y suponen que todo está bien y que es lo mismo una cosa que otra y se mezcla todo. Y esto da lugar a la otra cosa que tiene que ver con el sincretismo, ¿no es cierto? El tomar diversos objetos o creencias o experiencias ajenas al pueblo de Dios, pero que se introducen y pasan a formar parte de la vida del pueblo de Dios. Y esto no puede estar presente. Esto puede constituir un anatema, como ocurrió en aquella oportunidad del Antiguo Testamento, en donde Dios le dijo, no tomen nada de esos pueblos que van a conquistar, no tomen nada. Y tan solo una persona tomó un sencillo manto colorido que le encantó y dijo, mira qué bueno que está, y agarró y lo escondió y lo guardó. Y por esa razón muchos perecieron en el pueblo de Israel al querer conquistar a nuevos pueblos. Y esos pueblos prevalecieron contra el pueblo de Dios porque había un anatema. Dios dijo, no tomen nada. Y nosotros no debemos tomar nada que sea ajeno a Dios, a la santidad de Dios y a la palabra de Dios. Así que hay una cantidad de corrientes y de fuerzas a nuestro alrededor que intentan minar el poder y la efectividad del pueblo de Dios que somos nosotros, toda iglesia del Señor. Pero otra vez, una y otra oportunidad, la iglesia de Dios ha prevalecido y hoy día ha de prevalecer también, más allá de cualquiera de nosotros, pero puede hacerlo a través nuestro también. Tenemos que tomar esta conciencia y levantarnos, erigirnos en una iglesia que honre y glorifique a Dios, prevaleciendo contra toda fuerza que provenga del exterior. Sabiendo discernir en el espíritu qué es lo que no proviene de Dios y dejarlo fuera de la vida cristiana que usted y yo desarrollamos en Cristo Jesús. Así que debemos constituirnos o permanecer siendo una iglesia que prevalece frente a todas estas fuerzas externas que atacan en este tiempo también. Mire, el Nuevo Testamento está indicando allí, está resumiendo, porque lo encontramos presente en todo el Nuevo Testamento y lo encontramos presente en la vida de la iglesia que ha prevalecido a lo largo de los siglos hasta estos días. Encontramos cuáles son algunos elementos que debemos considerar que van a ser el fundamento sobre el cual vamos a poder estar firmes para que cuando sigan soplando estos vientos contrarios al Evangelio de Cristo, nosotros podamos resistir y prevalecer. No solo resistir, nosotros prevalecer. La luz de Cristo prevalece sobre las tinieblas. La verdad del Evangelio prevalece sobre la oscuridad y la mentira y el engaño. Así que nosotros tenemos que prevalecer y no que el mundo prevalezca sobre nosotros y mucho menos que el enemigo y las tinieblas prevalezcan aquí. Por eso hay que ser muy sensible, tenemos que estar muy atentos Porque algunas cosas se filtran, no como si fueran elefantes que entran y uno se da cuenta enseguida. Se filtran, insisto, muy sutilmente. Porque el enemigo de Dios, nuestro enemigo, opera de manera muy sutil también. No de manera grosera, no es sonso. Como para que nos demos cuenta todos y digamos, ah, mirá, este se cree que yo soy sonso. No, pero él tampoco lo es. Entonces tenemos que estar atentos para todo esto y evitar, cuidar la iglesia, cuidarnos mutuamente. Le ha costado mucho a Cristo levantar a su iglesia. Él dio su propia vida por la iglesia. Él derramó su sangre por la iglesia. Así que vamos a recuperar estos cuatro elementos sencillos, conocidos, pero que es necesario que refresquemos para evitar que esta construcción espiritual, este edificio espiritual, esta casa espiritual que es la iglesia, pueda comenzar a tener signos de falta de mantenimiento o de deterioro. La tenemos que mantener en excelentes condiciones. Esa será una iglesia que prevalece. En Cristo lo podemos hacer, lo podemos seguir haciendo. Una de las primeras cosas que debemos considerar es que toda vez que se habla de la iglesia a partir de ese momento de las palabras de Jesucristo, se está hablando de una iglesia que ya está ungida por el poder del Espíritu Santo. Porque uno sigue leyendo las pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y llega a los primeros capítulos del libro de los Hechos. Jesús ya está ascendiendo, ya ascendió, y se produce el cumplimiento de la promesa que le había dado de que él se iba, pero iba a venir el Espíritu Santo. Y allí en Hechos 1:8 dice aquello tan conocido: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, esto es lo último de la tierra. ¿A quién le decía? A sus discípulos, a su iglesia. ¿Y qué les dijo previamente? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino. Así que la iglesia tiene poder. Tiene el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Por eso la iglesia prevalece. ¿O usted se cree que era por nuestra propia fuerza? ¿Era porque nos íbamos a unir entre todos, íbamos a resistir? ¿Era por nuestra sabiduría o inteligencia, íbamos a generar estrategias para poder resistir y prevalecer? De ninguna manera. La iglesia de Dios prevalece solo porque está ungida con el poder del Espíritu Santo a partir de Hechos 1:8. Y hasta que el Señor venga nuevamente será así también. Así que esta es condición, o una precondición para que la iglesia prevalezca. Por lo tanto, usted y yo tenemos que asegurarnos permanentemente de estar siendo llenos del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo aquellos que hemos creído en Jesucristo. Necesitamos seguir siendo llenos del poder del Espíritu Santo, como dice su palabra. Ocuparnos y preocuparnos de esto. Ya no podemos llevar nuestra vida espiritual a los tumbos desordenadamente o inconscientemente. Está llamando la atención porque hasta hace muy poquito tiempo, ayer casi les diría, se hablaba de cristianos nominales, esto es, cristianos que asisten a una iglesia, se sientan en alguna banca el domingo, escuchan la misa en todo caso, lo que haya allí, y la reciben, termina eso, se ponen en pie y vuelven a su casa, a sus tareas, en todo caso hasta el otro domingo, o al otro, vaya a saber hasta cuándo. Y se dicen cristianos. Pero esto es todo lo que significa la vida cristiana para ellos. Por eso se les llama cristianos nominales. Si vos sos cristiano, sí, vas a la iglesia. Ah, qué sé yo, de vez en cuando, viste, en alguna ocasión especial, cuando lo necesito. Pero participa de algún ministerio. No, para eso están los demás, eso lo hacen los demás. ¿Y cómo desarrollar tu vida espiritual? Pues qué sé yo, de vez en cuando alguna oración, un rezo. ¿Lees la Biblia? Y una vez la leí, algo leí, pero mucho no entiendo. Y entiende, y eso es un cristiano nominal, que hasta hace poco, insisto, se aplicaba a otra corriente cristiana como el catolicismo romano. Pero hoy en día se está comenzando a aplicar a las iglesias evangélicas, porque es creciente el número de cristianos evangélicos que están teniendo la misma actitud. Se llaman o se dicen cristianos, pero toda su vida espiritual, toda su vida cristiana pasa por asistir, quizá de vez en cuando o con cierta regularidad a los cultos de esa iglesia. Seguramente puedan... que lean mucho la palabra, no participan en el ministerio y la misión que Cristo encomendó a la iglesia. Así que esto está causando por lo menos cierta preocupación. Y entonces encontramos el resumen de una iglesia que prevalece ungida por el poder del Espíritu Santo en este versículo de Hechos 2:42, bien conocido, entre otros. Leeremos el 41 también, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra, la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban, ¿quiénes? Y esto es lo que ya estaban de antes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, aquí está condensado y resumido las características que tiene que tener una iglesia que prevalece, ungida por el poder del Espíritu Santo. Una de esas características es que una iglesia que prevalece es una iglesia que aprende. Es una iglesia que aprende. Es una iglesia que aprende. Una iglesia de creyentes que prevalece es una iglesia en la cual esos creyentes aprenden. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no era ni más ni menos aquella enseñanza que habían escuchado directamente del Señor Jesús, que para nosotros hoy significa la Biblia, la palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento. Así que para nosotros significa eso, perseverar en la lectura de la palabra y en el estudio de la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento. Debemos ser un pueblo que aprende de la palabra de Dios. No podemos ignorar la palabra. No podemos menospreciarla, no podemos dejarla a un costado. Por el contrario, tenemos que tener una actitud y una disposición, no solo de aprenderla, sino de la actitud de obedecerla, de seguirla, de practicarla. Porque de ella se va a conformar nuestra fe. Nuestra fe, tu fe, mi fe, debe ser una fe bíblica. No una fe que yo desconozca y que no sepa de dónde tiene su fundamento y dónde se apoya y de dónde provenga. Porque nuestra ética de vida debe ser una ética bíblica, por lo tanto cristiana. Si no, ¿cómo voy a vivir yo la ética que corresponde a un ciudadano del reino de los cielos? ¿De dónde voy a sacar esos principios y esos valores? Y porque hay un desconocimiento importante de la Biblia, es razón por la cual es creciente el número de cristianos que no tienen una vida ética cristiana. Ah, acá están, son estos cristianos, sí son cristianos, pero ¿cómo puede ser que tengan estas actitudes en su vida? ¿Cómo puede ser que tengan estas acciones en su vida? Y no estoy hablando de que alguien pueda cometer un error o aún un pecado, por llamarlo directamente. Sí, es posible, no importa, la actitud será inmediatamente de reconocimiento, de confesión, de limpieza, de perdón, de restauración. Eso es una ética correcta, cuando miramos en todo caso el pecado o el error. Pero sostenernos y mantenernos como hábito en el pecado, eso ya no es ética cristiana. No podemos ignorar la palabra del Señor, porque eso es ignorar al Señor de la palabra. ¿Cómo va a poder prevalecer una iglesia que desconoce la Biblia, palabra de Dios? Así que tenemos que seguir siendo una iglesia que aprende y que aprende cada vez más. Aquellos que fueron convertidos, como vemos acá, dice que los que recibieron la palabra se convirtieron, fueron bautizados, por eso se añadieron a la iglesia por parte del Señor. E inmediatamente dice que perseveraban en la doctrina. La conversión a Cristo no es algo místico, algo espiritualista. Es algo profundamente espiritual, es de naturaleza espiritual, porque lo obra, lo opera el Espíritu Santo de Dios. Pero eso no implica que nos quedemos solo en lo emocional o en lo místico. Eso no significa que se anula la razón y la reflexión o la capacidad de estudio que Dios nos ha dado. Por el contrario, la Biblia dice que Él ilumina esta capacidad porque nos va a guiar a toda la verdad que está contenida en la palabra de Dios. Así que usted y yo, Dios nos ha dado esta capacidad que debemos utilizar mucho más ahora que somos de Cristo Jesús. Y esta capacidad se aplica de manera importante a la palabra de Dios. No entiendo cómo puede haber cristianos que no consideren la palabra de Dios para conducir sus vidas, sus actos, sus decisiones. No tiene explicación. Entonces la palabra se constituye en autoridad. Nos tenemos que sujetar a la palabra de Dios, porque ella nos fue dada por el Dios de la palabra, nuestro Dios. Él nos dijo, esta es mi palabra, léanla, escúchenla como si fuera mi propia voz, estudien en ella, mediten en ella, para hacer lo que en ella dice, y entonces todo les saldrá bien, tendrán bendición. Él nos encomendó esto. Y nosotros, sus siervos y siervas, sus discípulos, íbamos a pasar por alto esto. Pues eso trae debilidad a mi vida espiritual, eso trae debilidad a tu vida espiritual y trae debilidad a la iglesia del Señor en este lugar. Y esta iglesia entonces no se encuentra en las mejores condiciones para poder prevalecer contra las fuerzas externas que acechan. La fe, la doctrina y la ética que corresponde a cada uno de nosotros es bíblica. Por lo tanto, debemos ir siempre a la Biblia. Nadie más podrá decir, no necesito a la Biblia, Dios me habla directamente, yo tengo sueños. Me parece que a veces esos sueños que algunos dicen tener se convierten rápidamente en pesadillas. Pesadillas que a veces tiene que sufrir alguna iglesia y alguna congregación. Y cuidado, toda la iglesia debemos ser muy cuidadosos. Porque si todos estuviéramos en una condición de debilidad en cuanto al conocimiento de la palabra, pues entonces seríamos campo propicio para que se filtrara cualquier falsa doctrina, para que viniera cualquier falso maestro, para cualquiera que se pudiera autotitular profeta o apóstol, estuviera aquí directa o indirectamente, en persona o a través de algún material escrito o grabado o filmado, y usted y yo estuviéramos escuchando, leyendo o mirando enseñanza que no tiene fundamento bíblico y pudiéramos estar tomándola como verdadero. Y no solo eso para mi vida, después yo lo comparto con otro que está a mi lado, con usted, con el otro, y qué sé yo, como si fueran palabra de Dios. Y novedad aparte. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que dice la Biblia. Porque entonces ya no podemos darnos cuenta si lo que esa persona está presentando es de Dios o no es de Dios. Grave situación. Hermanos, volvamos a la palabra. Profundicemos la palabra. ¿Se dan cuenta que es el trasfondo sobre el cual tenemos que proyectar toda enseñanza y toda cosa que se dice por ahí? Sé cuidadoso, lee todo lo que quieras, está bajo tu responsabilidad. Escucha todo lo que quieras, sigue bajo tu responsabilidad. Mira todo video que ande por ahí en internet o donde fuere, es tu responsabilidad, pero sé muy cuidadoso de saber discernir lo que es verdad de Dios y lo que no es verdad de Dios, sino es verdad de hombres. De lo que vos podés asumir como verdad de Dios para tu vida espiritual y de lo que no debieras nunca asumir. Mucho cuidado. Y en todo caso, si querés, vamos a tomarlo de modo personal, pero mucho cuidado con transmitirlo al resto de la iglesia. Y el resto de la iglesia, seamos muy cuidadosos. No importa quién diga lo que diga. Te quiero decir algo más. Discerní lo que tu pastor dice. Abrí la Biblia vos mismo, individualmente y personalmente, y comprobá si lo que tu pastor dice responde o no a la palabra de Dios. Porque mi palabra no es palabra de Dios. Yo soy en todo caso un transmisor, un canal. Trato de ser lo más fiel posible. Pero así dice la Biblia que hacían, aún con el apóstol Pablo, los que recibían la enseñanza del apóstol Pablo, luego iban a los escritos y verificaban de lo que Pablo decía tenía sustento bíblico. Bueno, Hay muchos problemas en muchas iglesias de todas las denominaciones que se están sufriendo, entre otras cosas, por falta de conocimiento bíblico profundo. No hay solidez, hay mucha debilidad. Y por eso entonces aparecen pensadores y pensamientos y personas que se dicen iluminadas y el resto del pueblo de Dios las considera como tales. Y si vamos a levantar en alto algo, que sea la palabra de Dios. Y si vamos a levantar en alto a alguien, que sea Jesucristo nuestro Señor. Y bendecimos a todos sus siervos y siervas a lo largo de todo el mundo. Gloria al Señor. Que no necesitamos fama, ni poder, ni prestigio, ni reconocimiento de los hombres. No buscamos eso. La enorme mayoría. Pero no te dejes llevar por aquellos que buscan otra cosa. No seas engañado. Para no ser engañado, tenés que tener un sólido fundamento bíblico. Una iglesia que aprende es una iglesia que prevalece. En segundo lugar, es una iglesia que cuida. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Se cuidaban unos a otros. No solo cuidaban el vínculo, se cuidaban y atendían las necesidades de entre todos. Dice allí algo interesante para aquella época, y era que los que tenían algunos bienes, incluso a veces los vendían y traían lo producido y lo ponían en las ofrendas y a disposición de toda la iglesia para que se distribuyera conforme a las necesidades que había en alguno de los que pertenecían a la iglesia. No podía ser de otra manera. Una iglesia que prevalece es una iglesia que cuida, que no deja de atender a las necesidades de cada uno. No son números, no son objetos. Son personas, individuos, por los cuales Cristo dio su vida y les trajo a la iglesia y les puso en la iglesia para recibir y dar ayuda a los demás. Y esa ayuda es como la que hoy recibimos, es un saludo, un apretón de mano, un abrazo, una oración, la intercesión, una palabra de aliento, de fe. Che, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Bueno, yo comparto en el nombre del Señor esto que vos estás necesitando, yo lo tengo, no lo uso, aquí está. Y así unos con otros. Por eso dice el Nuevo Testamento tan claramente, que hagamos bien a todos, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Así que así debe manifestarse el amor entre nosotros. El amor que le expresamos a Dios siempre queda reflejado en el amor a los demás. Porque claramente la Biblia dice, ¿cómo yo voy a decir amar a Dios, pero al mismo tiempo cierro mi corazón frente a la necesidad de otro que está a mi lado? No, eso es una incoherencia. Bueno, también está la coherencia del que obviamente no ama a Dios porque nunca demuestra amor al prójimo. Eso es una coherencia negativa. Pero usted y yo necesitamos mantenernos en la coherencia positiva, que decimos amar a Dios, aún así como somos, con nuestras imperfecciones y demás, y Dios lo sabe, pero tenemos la firme disposición a expresar nuestro amor a Él. Y eso lo traducimos en amor al prójimo también. Es una iglesia que cuida, se cuida a sí misma, Y extiende su cuidado a los demás, a los que puede, en la comunidad. Dice por allí, más adelante en el libro de los Hechos, que esos hermanos, esos creyentes, contaban con el favor de todo el pueblo. ¿El pueblo los consideraba? ¿Se había convertido todo el pueblo? No. ¿Y ayudaban a esos que no se habían convertido? Sí, porque no eran egoístas. Su amor llegaba más allá, no era que le preguntaban a la persona, pero vos te convertiste a Cristo, entonces te ayudamos. Tomá, acá tenés sábana, frazada, colchón, agua. Iban a otra casa y decían, ¿vos sos de Cristo? No, nosotros no creemos en Dios. Entonces no te damos nada. ¡De ninguna manera! Ellos hacían lo que la iglesia del Señor viene haciendo siempre, lo que nosotros buscamos con toda humildad hacer en estos días también y que hemos hecho. Inundaciones, La Plata. Familia por familia, hasta donde dio lo que conseguimos obtener, hemos dado a aquellos que necesitaban. Nunca preguntamos, ni a qué iglesia van, ni si es creyente o cristiano, ni nada por el estilo. En el nombre del Señor, tratamos de suplir esas necesidades. Y así ocurre acá, en nuestro barrio también. Es una iglesia que cuida. Una iglesia que no cierra su corazón. y que conforme a sus posibilidades está dispuesta a ayudar generosamente frente a las necesidades de los demás también. Así que la iglesia tenía desafíos hacia adentro, velar por las necesidades de los que formaban parte de la congregación, y también desafíos hacia afuera, tratar de descubrir y determinar cuáles son las necesidades de la gente que pudiera ver a nuestro alrededor. A propósito, hay muchas necesidades a nuestro alrededor también. Iglesia, yo quiero que definitivamente puedas poner tus ojos en los demás. Puedas poner tus ojos en este barrio, en las familias, en tu barrio si querés, en los que te rodean a vos allí donde vivís. Pone tus ojos, descubrí necesidades, ni siquiera están escondidas, son muy visibles. No podemos mirar para otro lado, no podemos cerrar nuestro corazón, no podemos ignorarlo. No podemos excusarnos diciendo, y yo tengo mis problemas y tengo tantos problemas. Dios es fiel, dijo que iba a suplir todas tus necesidades. No podés dar cuenta o testimonio de un Dios cruel que te mantiene en necesidad, en angustia, en opresión. Ese no es Dios. Él dice que nos dio todo en abundancia y sobreabundancia para que no solo supla nuestras propias necesidades y la de nuestra familia, sino que con ello mismo podamos suplir necesidades de otros. Miremos nuestras necesidades. Estoy seguro que en esta semana, también como en el seno de esta iglesia que ha nacido Selene Borba, qué preciosa, gordita también, como todos los bebés que han estado naciendo este tiempo y otros que han de nacer. Pero seguro estoy que en este barrio han nacido criaturas. Una excelente oportunidad para ir a felicitar a esa familia, presentándonos como integrantes de esta familia de fe en este lugar, acercándoles unos pañales, una mamadera, un chupete, un babero. Te queremos felicitar. Nosotros entendemos que recibir un hijo es una bendición de Dios. Y si podemos ayudarte en algo, estamos a tu disposición. Cosa sencilla. Estoy seguro que en este barrio, seguramente alguien ha perdido un ser querido, alguien ha fallecido. Estoy seguro. Gran oportunidad para que cualquiera de nosotros hubiese estado allí presente, diciendo, mira, yo soy miembro de esta familia de fe aquí, sabemos que debe haber mucho dolor en tu corazón, solo queremos decirte que estamos acá para acompañarte y fortalecerte en este momento, que si alguna cosa más podríamos hacer por vos, contá con nosotros. Puedo ayudar por lo menos a servir el café, a atender a las personas que están viniendo, a despedir a esta persona. Algo que demuestre que somos una iglesia de Cristo y que realmente amamos a Dios, por eso le amamos a los demás. Tantas oportunidades. Así que esta comunión, esta coinonía, significaba estas dos cosas: lo que tenían en común, la gracia de Dios, el poder del Espíritu, el amor del Padre, y lo que compartían juntos como cristianos hacia los demás también. En tercer lugar, era una iglesia que adora. Una iglesia que prevalece es una iglesia que adora. Una iglesia que adora. Una iglesia que adora. No solo que canta. Una iglesia que adora. Porque entonces lo que queda expresado de boca hacia afuera refleja la realidad de lo que hay adentro de la persona que está expresando lo que expresa. Cuando yo digo, Señor, te alabo, es porque dentro mi corazón está humillado verdaderamente en su presencia. Si no, son palabras, y son palabras huecas y vacías. Lo que yo expreso con mi boca al decir que estoy alabando o adorando debe reflejar lo que mi vida es interiormente. Si no hay obediencia, si no hay humillación, si no hay preocupación por guardar una vida de santidad, si no hay deseo de leer y estudiar su palabra y crecer en la palabra, pues entonces, ¿qué es lo que digo cuando digo lo que digo? Si yo le voy a decir, Señor, yo te sirvo, te entrego mi vida y demás, pero no estoy participando activamente en la vida y el ministerio de la iglesia, pues ¿qué estoy diciendo? Pareciera que lisa y llanamente se trata de una mentira. Y debiera estar muy atento a lo que mi boca pronuncia, sobre todo cuando lo hace delante de la presencia de Dios, o intentando creer que eso es alabanza y adoración a Dios. Solo la iglesia que prevalece será una iglesia que verdaderamente adora, que busca de Dios, que se postra delante de su presencia, que se humilla, que no soporta un instante el pecado en ninguna de sus formas. No lo soporta, es algo que quema en el ser y en la vida de la iglesia. Hay que destruirlo, y la única manera de destruirlo es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. No puede prevalecer, no puede permanecer en el seno de la familia de Dios ningún vestigio de pecado. Entonces podremos estar adorando de verdad, como dice Él. Entonces podremos estar adorando en espíritu, como Él dice e indica que hagamos. Así que, para seguir constituyéndonos en esta iglesia que prevalece, tendremos que repasar y volver a la esencia de la adoración y a esa profundidad de encuentro con el Señor. Mire, la adoración era algo para ellos tanto formal como informal, porque por allí dice que ellos estaban tanto en el templo como por las casas. Esto implica que obviamente la oportunidad y la ocasión formal era como para nosotros hoy. Esto es un encuentro formal. Cada domingo a las 19 nos encontramos y alabamos y adoramos al Señor. Y así lo hacemos, para la gloria de su nombre. Pero también dice por las casas. Así que cuando vos estás en tu casa, yo estoy en la mía, podemos estar alabando y adorando también. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes lo hacen. Y gloria al Señor por eso, y gozate y disfrútalo. Es precioso poder hacerlo. Pero a lo mejor invitas a alguien, o tomas unos mates juntos, o alguien me apareció a visitarte, tocó el timbre, che, pasaba cerca, ¿cómo andabas? ¿Qué decís? Tengo 5 minutos, y ya pueden adorar juntos. Y esas son ocasiones informales. ¿Por qué? Porque estaba presente permanentemente. La alabanza y la adoración fluía naturalmente. No se tenían que preparar. Yo ahora me preparo porque voy al culto, tengo que cantar, y uno afina, ¿no es cierto? Era algo formal como informal, estaba en cualquier momento, se encontraban en la calle y estaban alabando y adorando. Esa es una iglesia que prevalece. Te digo, la iglesia que está marcada aquí, de la cual se está dando cuenta y yo estoy leyendo en la Biblia, es una iglesia que estuvo expuesta a muchas fuerzas externas, fuerzas religiosas, fuerzas filosóficas, fuerzas de gobierno, políticas. Apuntaban contra la iglesia y los miembros de la iglesia. No te creas que la llevaban fácil eso. Se querían introducir herejías, falsas enseñanzas, falsos maestros. Los perseguían a los cristianos, los acusaban de sedición, de ser extremistas. Los metían presos. Los amenazaban de muerte. Y de hecho, ¿cuántos han matado? Así que no la llevaban fácil, pero fue una iglesia que prevaleció. Alabado sea el Señor, porque estaba ungida por el poder del Espíritu Santo. Finalmente, una iglesia que prevalece es una iglesia que evangeliza. Versículo 41 que leímos al principio dice, los que recibieron su palabra, evangelizaron. Por eso recibieron su palabra, dice, más de 3.000. Y ellos creyeron y fueron bautizados y entraron a la congregación como miembros de la misma. Así que ellos predicaban y evangelizaban y compartían de la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Todos los días, dice, que lo hacían, en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por lo tanto, por supuesto que una iglesia que prevalece es una iglesia que evangeliza. Evangelizar significa llevar las buenas nuevas del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios que ha venido en Jesucristo a aquellos que están en tinieblas. Es llevar la luz de Cristo a la vida y al corazón de las personas que están en tinieblas. Es llamar a los que están cautivos y liberarlos a la libertad en Cristo. Y eso es evangelización. Y eso es una iglesia que prevalece, contra la cual ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer. No hay fuerza espiritual ni humana sobre la tierra que pueda prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo, ungida con el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos prevalecer en esto también y perseverar en la evangelización. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de proclamar las bondades y las maravillas de nuestro Dios. No podemos dejar de decirle a que Él vive sin esperanza, de que hay esperanza. No podemos decirle al que está pensando en quitarse la muerte de que eso es el fin y no hay otra cosa. Les tenemos que decir que hay vida nueva en Cristo Jesús. El que vive abatido, le tenemos que decir que en Cristo Jesús te puedes poner en pie y vivir una vida victoriosa. Al que está consumido y esclavizado en el pecado por cualquiera de las formas, le tenemos que decir que hay libertad a través de la sangre de Cristo. Eso es evangelizar. No es difícil. No hay que hacer un seminario. No hay que estudiar 15 años para saber evangelizar. Usted y yo todos podemos evangelizar. Quizás no lo hagamos, pero eso es otra cosa. Se puede aprender mejor, sí, se puede afinar, pero usted y yo básicamente lo sabemos hacer. Debemos hacerlo, por lo tanto, para seguir siendo una iglesia que prevalece, una iglesia que evangeliza. No podemos dejar de ver, además de las necesidades que la gente tiene, la condición en la cual se encuentran, ir al fondo de la cuestión. Están sufriendo lo que están sufriendo por causa del pecado. Así que de manera inmediata vamos a resolver su primera y más importante necesidad de la que tienen ahí en ese momento. Pero vamos a ir más allá. Tenemos que ir a ver que la razón y la causa por la cual el mundo está como está es el pecado. Y eso tiene solo solución en Jesucristo. ¿Cómo vamos a esperar que haya una transformación en nuestro país? ¿Cómo vamos a esperar que nuestros gobernantes sean influenciados por Dios verdaderamente? ¿Para qué después nos quejamos de lo que pasa, de las medidas que toman, las decisiones que toman? Y los cristianos nos enganchamos en eso. Mientras que en todo caso lo que tendríamos que estar haciendo es extender el reino. Y si todavía no llegamos a las autoridades, busca el que está más cerca tuyo y no pertenece al reino de Dios. Hay un montón a tu alrededor, en muchos ámbitos en los cuales vos y yo estamos. Y así la palabra de Dios correrá y será glorificada y llegará con poder un día a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores y a nuestros jueces. Será el momento de comenzar a vivir una realidad distinta en la Argentina, pero nunca lo será a menos que nosotros, la pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sea una iglesia que se pone en pie, como dice el Nuevo Testamento. No vamos a poder lograr nada si yo vivo una vida de derrota y de debilidad espiritual. Una iglesia que evangeliza. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Añadía cada día, ¿por qué? Porque cada día evangelizaban. La evangelización no es algo que se hace esporádicamente, una vez cada 2 años, 1 año, hagamos una campaña evangelística para el aniversario, o aprovechemos Navidad y Año Nuevo, o Semana Santa. ¡No! Es algo permanente, constante, perseverar, día a día. Todos nosotros. Por eso el Señor añadía cada día, porque cada día predicaban la palabra. ¿Por qué había cosecha? Porque salían a sembrar todos los días. El miércoles nuestro hermano Walter Ulett compartió magistralmente en una exposición sobre este pasaje de la parábola del sembrador. ¿Y el sembrador con qué propósito sale a sembrar? Sale a sembrar para... Está expectante por la cosecha que va a tener. No sale por otra cosa. Y sale con gozo y con alegría porque tiene esa esperanza y esa fe de que va a haber cosecha. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso prometió que habrá cosecha. Sembrá y recogerás. Una iglesia que no siembra, que no evangeliza, no espere recoger nada. No hay fruto espiritual de una iglesia que está muda. Así que sembradores somos usted y yo y todos nosotros. El sembrador sale claramente y sale a sembrar y toma la semilla. Y hay semillas de fe, de esperanza, de gozo, de paz, de poder, de fortaleza, de ánimo, de victoria. La pregunta es, ¿están estas semillas en tu vida? Porque si no están, ¿qué vas a ir a compartir? ¿Semilla de qué? ¿De queja? ¿De tristeza? De enemistad. Y hay que sembrar a toda criatura, dijo el Señor. Id por el mundo y predicad a toda criatura. Toda criatura. Es un niño. Toda criatura. Y este ya está más cerca de, toda criatura. Aquel sembrador de la parábola dice que salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la llevaron, parte cayó en pedregales, otra entre espinos, y bueno, en algún caso por los afanes de este tiempo no creció, no dio fruto, y otras veces porque el sol le dio fuerte, se secó, y porque no tenía raíz suficiente se secó también, pero dice que parte cayó en buena tierra, y esta dio fruto, gloria al Señor. Yo me pregunté, ¿por qué razón este sembrador era tan necio en gastar semilla en donde sabía que no iba a brotar nada? ¿Por qué no tiró toda la semilla que tenía en buena tierra para que diera todo el fruto posible? Y el Señor me habló y me dijo, escúchame, ¿cómo iban a saber ellos de antemano qué tipo de terreno iba a ser? ¿Cómo iban a saber ellos de antemano qué tipo de respuesta iba a tener cada persona? ¿Cómo iban a saber de antemano si este iba a rechazar el Evangelio, este iba a rechazar la salvación o no? Había que sembrar en todo lugar, a toda criatura, esto es lo que indica, y después algunos aceptan y otros no, y algunos posponen y es más adelante, pero usted y yo tenemos que ir y sembrar. Dice, no, pero este que va a escuchar el Evangelio, no quiere saber nada, ya me dijo, todo gente muy dura acá, no sé qué. Dice, hay que sembrar. Siembre la semilla, mi amado hermano y hermana, siembre la semilla, pero nútrase de la semilla. Llena tu vida con la semilla de Dios, del Evangelio de Dios, con las cosas de Dios. Llena tu vida con esto hasta que sobreabunde y de allí vas a poder dar y bendecir a tantos. Y va a haber fruto, Dios es fiel, Él lo da. Pero si mi vida está vacía de Dios, si mi vida está vacía de las cosas de Dios, si mi vida está vacía de la palabra de Dios, pues ¿qué voy a ir a sembrar? Una iglesia que prevalece. Esa es aquella en la cual estamos encaminados, usted y yo. Y Dios está contando contigo, con usted, con vos, conmigo, con todos, para seguir edificando su iglesia en este lugar con estas características. Y sí, podemos descubrir y reconocer cosas que pueden estar queriendo debilitarnos. Pero porque somos una iglesia que prevalece, no nos vamos a salir de esa unción de poder del Espíritu Santo y vamos a perseverar conscientes en el estudio de la palabra para sujetarnos a la palabra como a Dios mismo. Vamos a seguir siendo y buscar ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad para prevalecer en ello. Vamos a perseverar en la evangelización, que tendríamos que recobrar rápidamente y constituirnos en una iglesia evangelizadora. Imagínate lo que podría ocurrir si ahora, ya mañana, todos nosotros arrancamos y empezamos a sembrar casa por casa y no dejamos de sembrar y volvemos al mismo lugar y echamos nueva semilla para ver si esta vez sí da resultado y sembramos. Y no vamos a terminar de sembrar y ya vamos a estar recogiendo fruto para la gloria de Dios. Necesitamos seguir siendo una iglesia que se ocupa y se preocupa por las necesidades propias y ajenas para seguir glorificando el nombre del Señor. Una iglesia que prevalece. Yo quiero seguir orando con absoluta confianza en el Señor de que esta iglesia seguirá prevaleciendo por su gracia y por su poder. Necesitamos que vos participes de esto también. Necesitamos que tu vida pueda ser usada por Dios para seguir edificando esta iglesia. Pensalo, orá, decidite. El resto lo va a seguir haciendo el Señor. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos gracias por habitar en medio de tu pueblo. Señor, ¿y cómo no reconocer que todavía no alcanzamos la estatura y la altura que debemos dar de esas expectativas que tenés, que no son ideales? Pero Señor, sabemos que estamos en condiciones de dar más, de estar en mejor condición espiritual, de ser todavía más sólidos y firmes en tu palabra, Señor, de perseverar todavía mucho más en la evangelización, en el cuidado unos por otros y en constituirnos todavía en adoradores más profundos, con mayor carga de humildad. Señor, ayúdanos. Hay muchos que estamos aquí, muchos, seguramente quizás todos y la mayoría, que estamos dispuestos a crecer en todo esto, Señor, a que esta iglesia tan preciosa por la cual vos mismo diste tu vida y la pusiste aquí, realmente alcance a ser un faro, Señor, que ilumine las tinieblas de este barrio, de esta ciudad, Señor. Queremos ser nosotros quienes hagamos la tarea y no miremos más, Señor, a ningún otro, ni al que está delante, detrás, al costado, no miremos ninguna otra congregación, Señor, sino solo para bendecirla en tu nombre. Pero, Señor, nosotros queremos tomar iniciativa, queremos ponernos en pie, queremos estar en la brecha, Señor, para que realmente las cosas cambien y sean transformadas, no solo en esta comunidad, sino en todo nuestro país. Señor, no podemos eludir nuestra responsabilidad y notamos que en alguna medida hemos fallado o hemos fracasado y por lo cual te pedimos perdón, pero saber, Señor, que hay oportunidad en ti de recomponernos, de restaurarnos y este será también nuestro deseo, Señor, a partir de acá, perseverar. Perseverar en esto que hemos visto, en ser una iglesia que aprende con docilidad, con humildad, con gozo, con disposición a sujetar y obedecer, Señor, a tu palabra. Será una iglesia que prevalece en la evangelización, en la comunión unos con otros, una iglesia, Señor, que prevalece en la adoración y alabanza a tu nombre. Hasta que veamos que toda rodilla se doble, Señor, toda rodilla se doble, también aquí en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra, declarando que tú eres Señor. Nosotros lo hacemos, Señor, de lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. Tu bendición sea sobre la vida de los que están aquí, Señor. La unción de tu Espíritu venga y ministre, Señor, la vida de todos los que estamos aquí en esta tarde. Y, Señor, alcance al resto de tu pueblo que no ha venido en esta noche. Permitinos, Señor, para retirarnos, realmente expresar alabanza y honra a tu nombre a través del cántico que hemos de tener ahora. Bendito seas, tus ángeles nos cubren y nos guardan al regresar a casa. Aleluya a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.